volveré yo a amarla. No volveré a quererla. No volveré a sufrir todo ese engaño que me hizo vivir. No volveré a mentirme. No volveré a escucharla. Puse mi corazón tan frío, y aunque la sigo amando, hoy tendré que hacerlo. Frío, frío tengo mi cuerpo. Frío, frío mis sentimientos. Tengo frío el corazón por la culpa de ese amor, y hasta se enfrió mi alma. Frío, frío tengo mi cuerpo. Frío, frío mis sentimientos. Tengo frío el corazón por la culpa de ese amor tan frío como mis lamentos. ¡Dale! ¡Eso! Volveré yo a amarla, no volveré a quererla, no volveré a sufrir todo ese engaño que me hizo vivir. No volveré a mentirme, no volveré a escucharla. Puse mi corazón tan frío, yo que la sigo amando, hoy tendré que hacerlo. Frío, frío tengo mi cuerpo. Frío, frío mis sentimientos. Tengo frío el corazón por la culpa de este amor, y hasta se enfrió mi alma. Frío, frío tengo mi cuerpo. Frío, frío mis sentimientos. Tengo frío el corazón por la culpa de este amor tan frío como mis lamentos. ¡Tiene! ¡Azul!